sacrilegios, en la confesión y en la comunión. San Leonardo de Puerto Mauricio y San Alfonso María de Ligorio, que es el doctor máximo en moral, dicen que hay personas piadosas que durante toda su vida comulgan mal y llegan al momento de la muerte con este problema. Esto lo dicen estos hombres que conocen tanto las almas. De modo que no te extrañes, con mucha humildad, con mucha sinceridad, acércate al confesor si te encontrares en estas circunstancias. Veamos cómo Judas besa a nuestro Señor. Veamos cómo le toman preso. Me habéis venido a buscar como un malhechor. Yo todos los días predicaba en público. ¿Por qué estáis haciendo esto? Pedro quiere defenderlo a nuestro Señor. Y saca precisamente un cuchillo y le corta la oreja a Malco. Guarda esa arma. Y nuestro Señor cura milagrosamente a ese hombre. Nuestro Señor es amante de la paz. No quiere que le defiendan. Quiere dar bien por mal. Nosotros también tenemos que pedirle a nuestro Señor esta gracia. Esta gracia que es tan característica de los cristianos. Los cristianos primitivos de los primeros siglos de la Iglesia se caracterizaban precisamente por el amor mutuo. Hay una carta anónima en que dicen que los cristianos viven en la tierra, pero su conversación está en los cielos. Trabajan como todos los demás, van al mercado, sí, pero no viven como los demás. No matan la vida incipiente en el seno de la madre. Los cristianos se aman y hacen bien, aunque todos lo maldicen. Así tenemos que ser nosotros. Bendecir a Dios nuestro Señor a pesar de todas las dificultades. Y para esto, la oración constante. Judas, ¿por qué cometió este pecado? ¿Por qué se dejó llevar de la pasión? Advertid, es notable. Cuando Judas está hablando con los sumos sacerdotes, les dice, mirad, yo os voy a indicar quién es, como diciendo, después os vais a arreglar vosotros. Judas pensaba que nuestro Señor no iba a morir, no iba a ser crucificado. Pero los hechos tomaron otro sesgo y vio a nuestro Señor condenado a muerte y desesperó. No juguemos con nuestras pasiones porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Oh, si esto lo oyeran tantos jóvenes que comienzan con la droga por un poquitito, sí, esto no es nada. Y después llegan al infierno de la drogadicción. Hay que leer las cartas de algunos suicidas, drogadictos. Escribo esto, decía uno de ellos, para que lo lean los jóvenes y no tengan el infierno que yo tuve. Empecé por poco, pero después me enredé. Oh, la pasión desordenada. Es como una fiera que poco a poco se va ensañando con la víctima. Cuidado con las pasiones. Pidámosle a Dios nuestro Señor la gracia de la oración, de la mortificación, es decir, del dominio de nuestras pasiones. Y así vamos a imitar a nuestro Señor en la pasión.